cabecitas de Buenos Aires tienen ese... Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Viste? Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Me aparezco yo, de atrás de un árbol. Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo.